Muchas gracias, Javier. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Soy Jorge López, es jueves 18 de febrero de 2010 y aquí empieza un jueves más, 30 megas. ¿Qué tal lleváis la semana? Nosotros, como puntuales a nuestra cita, hemos rescatado los acontecimientos, las noticias más apasionantes que nos ha dejado Internet, que nos ha dejado el mundo de la tecnología. Las hemos analizado y os las presentamos hoy aquí en 30 megas, dentro del magazine Un Día en la Vida. Como todas las semanas, un poco nuestro espacio de 15-20 minutos de información dedicado a eso, a la tecnología, pero no la tecnología como un fin en sí misma, sino como una manera de acceder a nuevos horizontes de ocio, a más eficiencia en el trabajo, a aprovechar mejor nuestro tiempo y a poder disfrutar de las cosas que nos gustan. Un poco, bueno, pues buscamos ser testigos de una época convulsa en cuanto a los cambios que se están produciendo, donde las innovaciones, bueno, pues se suceden a ritmo vertiginoso, y todo esto aquí en 30 megas. Acompañadnos, porque queremos compartir con vosotros varios temas en el día de hoy. Os queremos hablar de cómo está apostando el mundo de la publicidad por las redes sociales. ¿Es algo atractivo? ¿No lo es? Vamos a verlo. Hablaremos también, sobre todo después del gran ataque de China a empresas americanas, entre las cuales se encontraba Google, del primer gran simulacro de ataque informático que ha tenido lugar el pasado martes en Estados Unidos. Y finalmente os hablaremos sobre una nueva tienda de Apple que, después de tantos años, se va a abrir muy cerquita, en España. Os diremos dónde, y es que hemos visto ya las primeras ofertas de empleo para el personal de estas nuevas tiendas de Apple. Como veis, temas eclécticos, pero todos ellos vinculados con la tecnología e Internet. ¡Empezamos! Facebook, Twitter, Twenty, MySpace son las redes sociales mayoritarias por el momento. Hay muchas más, pero son aquellas que más han invertido en infraestructura y que más clientes acaparan. Está claro que las redes sociales han abierto una nueva manera de comunicarnos con los que están lejos, una manera de estar en contacto con la familia, si estamos trabajando fuera, con nuestros amigos, de poder, bueno, pues compartir las cosas que nos gustan, de poder compartir los vídeos, las fotos, las imágenes, los links, de manera, bueno, pues sea individualmente, sea en grupos. Está claro que es una evolución muy importante frente a la comunicación del email. Y por lo tanto, las redes sociales, que siguen siendo en su mayoría gratuitas, necesitan una herramienta de financiación. Y en todos los casos, por el momento, lo es la publicidad. Son herramientas que a través de la publicidad pagan a los empleados, la infraestructura, los servidores, y que cuentan con una ventaja importantísima. Yo diría que son los únicos que cuentan con esta ventaja, y es una cantidad de información sobre el cliente, sobre el usuario, que muy pocas plataformas comparten. Y es que tienen muchísima información sobre cuáles son nuestros amigos, nuestros gustos, nuestras aficiones, lo que hacemos, cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos, todo eso simplemente con la información que nosotros suministramos y alimentamos para darnos a conocer a nuestros amigos. Y ese es el grandísimo valor añadido de las redes sociales frente a los medios de comunicación de masa, como puede ser la televisión, la radio o la prensa. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿esa información que tiene sobre el individuo realmente hace que la publicidad sea más efectiva? ¿Acaso eso atrae mucho a los anunciantes? Bueno, pues según ha habido un estudio, resulta que las redes sociales siguen llevándose una muy pequeña parte del mercado de la publicidad. ¿Por qué? Lo cierto es que los anuncios en las redes sociales no supusieron más que un 5% del total de la inversión publicitaria en 2009. Vemos que es enormemente modesta, sin embargo, es más alta que el 5% registrado en 2008. Una subida de la cual no pueden alardear otros medios, de acuerdo con los datos suministrados por eMarketer. Desde luego que la ventaja frente a los otros medios es que son anuncios más discretos, más dirigidos, más personalizados y que estarán en todas partes, estarán integrados en las propias páginas web de las redes sociales. No serán, digamos, un parche como lo eran los banners, los anuncios de primera generación. Lo cierto es que este año en MySpace ha perdido la batalla frente a Facebook por ser la más popular del mundo. Lo cierto es que ha caído un 21% el dinero que se gastan los anunciantes en sus páginas. La red MySpace, propiedad del grupo News Corporation, del magnate Rupert Murdoch, ingresó en 2009 490 millones de dólares en publicidad en todo el mundo. El año en curso, el año 2010, se prevé que esa cifra solo sea de 385 millones de dólares. Y es que MySpace está sufriendo un duro revés debido a la crisis, pero también frente a la competencia de redes sociales alternativas. Recordemos que MySpace es una red social enfocada principalmente a la música. Es donde los grupos noveles son capaces de subir sus discos y ya se han convertido prácticamente en un portal de referencia para escuchar algunos temas de muestra de las bandas noveles. Están muy muy enfocados en el mundo del espectáculo, mientras que Facebook es algo más generalista y está enfocado al concepto de la amistad, aunque también encontramos, como no, la posibilidad de hacerse fans de bandas de rock y de música dentro de sus páginas. Otro dato importante que revela el estudio de eMarketer es que por primera vez los anunciantes gastarán más dinero fuera que dentro de Estados Unidos poniendo anuncios en redes sociales. Sin embargo, el tamaño no es lo único que importa. Y es que es importante, según advierte el estudio, que las compañías no menosprecien el valor de las redes sociales, ya que pueden influir y mucho en la opinión de los consumidores. Recordemos que las redes sociales permiten una comunicación perfecta, en tiempo real y no sesgada, de las experiencias de otros usuarios. Son capaces de trasladar el éxito o el apasionamiento por determinado artículo o servicio en tiempo real. Y esto, digamos que es la mejor publicidad que se puede hacer, ya que, digamos que no hay ningún conflicto de intereses por una marca en concreto. Por eso es importante investigar adecuadamente una estrategia en medios sociales para establecer prácticas relevantes. Lo contrario le puede acabar costando mucho a una empresa. Y es que está claro que el gasto en las redes sociales se incrementará solamente cuando las empresas que venden sus productos y servicios reorganicen su estructura interna, balanceando o equilibrando más la comunicación en mass media y la comunicación CRM, el Customer Relationship Management, trasladando recursos de la comunicación en masa, es decir, de uno a muchos, a la comunicación de uno a uno, que está enfocada al consumidor. Hasta que las empresas no dediquen recursos a comunicarse personalmente en una relación de uno a uno con el cliente, está claro que no veremos cómo realmente se incrementa el gasto en estos medios. En cualquier caso, asistimos, por lo tanto, al gasto en publicidad y también cómo se gasta. cómo se dirige el gasto entre plataformas y la gran consecuencia del descenso de publicidad en MySpace que mencionábamos antes es que va a despedir gran parte de su plantilla en España. El pasado lunes se anunció el reajuste de plantilla y lo cierto es que bueno, pues es algo bastante importante. Se va a realizar un ajuste en la plantilla, en la oficina comercial en España, donde se prescindirá de gran parte de las personas y también colaboradores externos. Esto evidentemente no es ninguna sorpresa, puesto que ya en Estados Unidos se ha reducido 2/3 su plantilla. Y todo esto evidentemente es interlocutores de MySpace destacan que no se trata de un cierre y que MySpace seguirá en España gestionando desde una oficina propia. Lo que ocurre es que está claro que las disminuciones de ingresos exigen un ajuste en los gastos de la filial de News Corp en Madrid. Está claro que estamos asistiendo a una adaptación mucho más ágil que la que pudimos ver las primeras empresas de Internet, allá por 1995, donde realmente había una enorme burbuja, una gran confianza en esas empresas y luego resultó todo ser un bluff. Realmente lo que estamos asistiendo ahora es una gestión mucho más eficaz de las plataformas online y unos ajustes en tiempo real en función de los ingresos. Ya no encontramos la necesidad de invertir en una empresa si no encontramos un retorno en un tiempo prudencial. Esto es un poco lo que estamos viendo en MySpace en función de debido a la competencia con plataformas como Facebook o Twitter. Adaptación al mercado, adaptación a la crisis económica, a la competencia, pero también adaptación a los posibles ataques informáticos, a la piratería, a los hackers y también al espionaje industrial. Y es que Estados Unidos prepara un gran simulacro de ataque informático. El pasado martes, 16 de febrero, Estados Unidos lanzó su primer ensayo de ataque informático a gran escala, con guionistas profesionales con exactos cargos y una réplica de una sala de crisis de la Casa Blanca. No se trata de la primera vez que se hace un simulacro como este, pero sí es nuevo en esta ocasión, ya que se va a poder vivir en directo. Va a ser grabado por la cadena CNN, que preparará posteriormente una emisión en forma de documental a lo largo de la semana. Os animamos a acceder dentro de la página de la CNN para poder ver un poco las experiencias de cómo se gestiona una crisis informática en Estados Unidos. La sala de operaciones ha tenido lugar en un hotel de Washington, donde se ha construido una réplica de la sala de la Casa Blanca, donde vemos las reacciones de una supuesta emergencia. Además, después del ensayo, tuvieron la oportunidad de responder a las preguntas de la prensa y de un poco de analizar el éxito o el fracaso del ensayo. Todo esto, lo cierto es que tiene visos de superproducción de Hollywood. Está organizado por el Bipartisan Policy Center, un grupo sin ánimo de lucro fundado en Washington por varios políticos con patrocinio de empresas de seguridad electrónica, como el caso de General Dynamics, y también de otras como PayPal. Encontramos diferentes jugadores o personajes. Encontramos a John Negroponte, el omnipresente exdirector de espionaje estadounidense y miembro del MIT, que hará de secretario de Estado, el exsecretario del Michael Chertoff, el asesor de Seguridad Nacional, y el exasesor de Seguridad Interna, Franz Hausen, que será el director de Espionaje Nacional. Todo esto es un gran juego de rol. Una semana después, como mencionábamos antes, de que Google y una treintena de empresas tecnológicas denunciaran un ataque informático a gran escala con origen en China. Todo esto ha provocado una crisis diplomática entre Estados Unidos y el país asiático que llegó a Google a amenazar con retirarse de China. Está claro que este tipo de prácticas tienen el objetivo de preparar la infraestructura en caso de un ataque, pero también de tranquilizar a la sociedad americana de la gran capacidad de reacción frente a un ataque, y para que, digamos, no ocurra lo mismo que pueda haber ocurrido el 11S con el ataque de las Torres Gemelas. Pero también es un mensaje muy claro a los países que tienen intereses en el espionaje de empresas americanas como China. Se trata básicamente de un mensaje de: nos estamos preparando y no vamos a dejar que invadáis nuestra privacidad o que extraigáis información confidencial de las empresas que operan en vuestros países. Está claro que se trata también, aparte de una práctica, de una estructura y de un planteamiento diplomático frente al acoso de otras potencias. Y cambiando de tercio, volviendo a nuestro territorio nacional, hemos navegado por la website de Apple y hemos encontrado un anuncio que queremos compartir con vosotros en la sección Supera la crisis y ofertas de empleo en 30 megas. Ayuda a las personas a conocer, a comprar y sacar todo el partido a sus productos Apple. No solo buscamos personas con experiencia comercial, también tienen cabida aquí los profesionales creativos, los expertos técnicos y los consultores de negocio. Una tienda Apple es el lugar donde las personas pueden encontrar todas las cosas relacionadas con Apple y los expertos que las conocen al dedillo. Podrás realizar visitas guiadas personalizadas con tus clientes, echarles una mano mientras prueban los productos o ayudarlos a encontrar los sistemas Mac más adecuados para sus negocios. Es mucho más que una tienda tal y como la conocemos. Es el texto que podemos leer en la web de Apple y que abre la posibilidad del lanzamiento de una tienda. Es algo más que una posibilidad, es prácticamente una realidad que veremos en los próximos meses. Y es que en la parte de selección de personal, de búsqueda de personal, podemos leer, Store Manager o otros muchos puestos donde Apple busca personas con experiencia en venta minorista de marcas de primera línea que estén dispuestos a pasar a un nivel superior. Si eres un pensador innovador, un maestro de la planificación estratégica o un excelente formador, socio y amigo, podrías desempeñar un papel vital en nuestra revolución comercial. Así es, y es que Apple tiene previsto abrir tiendas en Madrid y Barcelona, y para ello publica un anuncio con ofertas laborales para estos establecimientos. Se habló semanas atrás de la posibilidad de abrir una tienda, la primera en España, en Valencia, pero finalmente serán Madrid y Barcelona las ciudades que acojan las famosas tiendas Apple. Famosas porque es un enfoque de negocio muy, muy innovador. Son superficies sin tabicar, donde encontramos tonos de madera en las mesas, materiales muy orgánicos y un enfoque comercial muy original, sobre todo que permite libertad absoluta de manejo con los aparatos y un soporte muy personalizado, donde no se trata del acoso por la venta, sino realmente de demostrar el valor añadido de los productos. Y es que la cultura de Apple no solamente se ve en las keynotes, no solamente se percibe a través de los productos, sino también en el enfoque y en la cultura comercial de ventas. Eso sí, todavía no conocemos la ubicación exacta de las tiendas, pero bueno, pues si estáis desempleados o buscáis un cambio en vuestra carrera profesional, os animamos a, bueno, pues a suscribir estas ofertas de empleo, que en la situación en la que estamos es una gran oportunidad. Creación de empleo por parte de Apple. Se tiene previsto que las superficies estén entre 1.200 y 1.300 metros cuadrados para albergar una plantilla de unas 50 personas. Estamos hablando, bueno, pues de unas cifras bastante elevadas. Y en cuanto a la fecha de apertura, se sospecha que pueda coincidir con la llegada del iPad alrededor de marzo a abril. Lo cierto es que hasta la fecha Apple ha abierto 284 tiendas propias en 10 países y que hasta la fecha España no estaba dentro de ellas. Pero como decimos, en los meses venideros, una vez que se finalice la selección de personal, veremos y podremos disfrutar de las tiendas Apple en tiendas propias, puesto que hasta actualmente lo que encontramos son pequeños stands dentro de tiendas dedicadas a la electrónica, pequeños reductos de Apple que crecerán, como vemos, hasta los 1.300 metros cuadrados en las capitales de Madrid y Barcelona. Nada más, hasta aquí la edición número 147 de 30 Megas. Te devuelvo el micrófono, Javier, pero antes déjame recordar a nuestros oyentes la dirección de nuestro podcast, de nuestra página web, es www.30megas.podomatic.com, donde encontraréis los programas en formato MP3, pero también todos los links de las menciones que hacemos verbalmente aquí a través de la radio. Una magnífica herramienta para completar la información que os suministramos aquí en la emisora semana tras semana. Nada más, un placer, os ha hablado Jorge López y os emplazamos a la semana que viene para seguir compartiendo nuestra pasión por la tecnología. Adiós.